fuerza está en la fuerza de todos y todas. Afiliate a AT Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal. Bueno, este es el primer bloque, lo anterior era como un ensayo. ¿Vos decís? Era como una previa. Bueno, primero, segundo bloque. Nadie lo escuchó. Pero el segundo bloque de Nos Verán Volver, bueno, arrancamos el programa en serio, nos tenemos que poner en serio, porque tenemos muchos temas. Les comentábamos en el bloque anterior que hoy se cumplen 100 días del conflicto. Hoy mismo, se cumplen 100 días del conflicto en la agencia de... Nacional de Noticias. Y bueno, estamos al aire con Francisco Basualdo, que es delegado de TELAM. Francisco, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo le va? Hola, buen día. Francisco, ¿qué pasó? ¿Lombardi desconoció el fallo judicial y puso a TELAM a funcionar en Tecnópolis? Bueno, en realidad vienen desconociendo los fallos judiciales desde el inicio del conflicto, prácticamente. De hecho... está señalado, está calificado como ilegal la ola de despidos que implementaron. Pero bien, como dicen ustedes, en los últimos días sí pusieron en marcha, no la agencia TELAM, una pantomima de la agencia TELAM, una TELAM trucha, le decimos nosotros, porque es una supuesta agencia que está deslocalizada, no sabemos exactamente, precisamente dónde funciona. No sabemos quiénes son los que trabajan en ella, pero bueno, utiliza el nombre de la Agencia Nacional de Noticias y tiene su base de operaciones, una de sus bases de operaciones es en Tecnópolis. ¿Ustedes no tuvieron ninguna posibilidad de reunirse con directivos ni con nadie los está recibiendo todavía? Tuvimos varias audiencias formales en el Ministerio de Trabajo, bastante poco productivas. Tuvimos también... una negociación informal con el abogado del directorio, pero ninguno de esos ámbitos fue fructífero. Digo, nosotros hicimos propuestas, varias, 3-4 propuestas hicimos para salir de esta situación, procedimientos para resolver el tema de despidos, y fueron rechazados todos por el directorio, aduciendo diferentes motivos. Uno, la inviabilidad de recuperar gente, después que sí, después que no, pero bueno, un poco esas fueron las apelaciones de estos más de 3 meses, ¿no? ¿Qué tal, Francisco? Ezequiel te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ezequiel? Bien. Contame un poco a la audiencia cómo están transitando hoy en día los trabajadores que llevan 100 días de lucha, por lo que sabemos. ¿Cómo es el ánimo? ¿Cuál es la actitud? ¿En qué se puede colaborar también desde afuera? En esta epopeya de lucha que están dando, porque la verdad que es un orgullo la lucha que están teniendo los trabajadores. Mirá, el clima es un clima bueno. Sabemos que estamos en una instancia de relativa, digamos, en la parte final del conflicto. Porque el ministro Lombardi, como el directorio, no tiene más margen para desconocer los fallos judiciales. Nosotros, como Sindicato de Prensa de Buenos Aires, hicimos una presentación, un amparo en la justicia, planteando esto, la ilegalidad de los despidos, ya que no se presentó un plan preventivo de crisis que lo exige la ley de empleo. Tuvimos fallo en primera instancia y fallo de cámara que ratificaron la ilegalidad de los despidos. Pero bueno, se niegan a presentarse frente al Ministerio de Trabajo para explicar por qué hicieron las cosas desastrosamente como la hicieron, ¿no? Además, en ese sentido... Sí, perdón. No, seguí. No, digo, el clima es un clima relativamente bueno, estamos bastante cansados, ¿no? 100 días de conflicto no son gratis. Obvio. Desgastan a nivel personal, a nivel familiar también. Pero también tenemos en claro que la no resolución del conflicto va a habilitar a un desastre mayor, que es lo que venimos también denunciando al inicio del conflicto, que es la intención del directorio, a través del directorio de TELAM del gobierno, para destruir el convenio colectivo de trabajo de prensa, ¿no? y el estatuto de periodista. Claro. ¿Ustedes están teniendo además descuentos en los salarios? Digo, la gente que no fue despedida. Bueno, desde el mes pasado implementaron descuentos salariales a casi 200 personas. Sin ningún criterio. Un criterio poco claro, como todo lo que hizo el directorio, ¿no? Hubo gente, incluso de ellos, por ponerle un nombre, gente que está alineada con los argumentos y las prácticas del directorio, que le descontaron el salario. Después se devolvió rápidamente, ¿no? El criterio es que el 85% de los descontados son afiliados al Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Toda la comisión interna del sindicato. No te escuché, perdón. No digo que es persecución política, ideológica. Este conflicto desemboca en una catarata de presentaciones judiciales que son pretendibles para el gobierno. Uh-huh. No hay forma de que lo resuelvan de otra manera, porque se la pasaron haciendo las cosas mal. Esto lo sostiene hasta los abogados especializados en el derecho laboral por parte de las empresas. No es una percepción solamente de los trabajadores, es una percepción de que hicieron todo mal. Comunican informalmente, no hay notificaciones serias, membretadas, por carta de documento de los cambios de los lugares de trabajo. Bueno, toda una serie de irregularidades que van a tener consecuencias para ellos, ¿no? Y para una empresa pública, ellos que están preocupados por los recursos públicos, lo que están haciendo es llenando de juicios a una empresa pública. Claro, no, es la verdad bastante desprolijo, parte, pero se supone que lo que están apuntando es a esto que mencionabas hace un rato, al desgaste de la organización de los trabajadores para que terminen, resignándose, bajando los brazos y dejando de pelear. Sí, y que eso les permita además cargarse, como dije antes, los convenios colectivos, TELAM, los medios públicos en general son algunos de los últimos empresas periodísticas donde se cumple. No a rajatabla, pero en buena medida, en términos de condiciones y de salario. Bueno, ellos quieren poner en sintonía los medios públicos con lo que es la situación desastrosa que hay en los medios privados. Claro. Francisco, ¿cómo sigue la agenda de lucha de los trabajadores de Telan y tanto del sindicato? Bueno, el miércoles vamos a hacer una conferencia de prensa por los 100 días del conflicto. Vamos a hacer una cobertura periodística demostrándole a la gerencia periodística que los contenidos reales, los contenidos serios, profesionales, los producen los trabajadores, no los fantasmas que tienen ahí parapetados en Tecnópolis. Esta cobertura va a ser el viernes. Y antes, hoy vamos a tener una reunión con miembros del Episcopado, donde vamos a solicitar que haya una mediación por parte de la Iglesia para resolver el conflicto, o al menos poner una mesa de negociación donde estos funcionarios expliquen el porqué del desastre que están planteando. Bueno, buenísimo. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, para difundir todas las actividades. Ustedes saben que los estamos bancando desde el primer día y que esto es fundamental porque afecta básicamente a la democracia, a la pluralidad de voces necesaria, a la federalización de esas voces y, por supuesto, a la democracia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les recomiendo, para los que quieran seguir el tema, tenemos una cuenta de Twitter que se llama Somos Telam, y lo mismo una página de internet, somostelam.com.ar, lo mismo en Facebook, bueno, las redes sociales en general, donde difundimos un poco las actividades y los comunicados que vamos sacando. Buenísimo, Francisco. Muchísimas gracias por comunicarte y mucha fuerza, mucho aguante. Los bancamos desde acá. Muchas gracias. Un abrazo, Francisco. Adiós. Francisco Besualdo, de Cipreva, delegado de Telam, nos estaba contando, bueno, qué pasaba con este conflicto que ya lleva 100 días, que apunta a desgastarlos y que efectivamente no está pudiendo lograrlo y que es ilegal desde cualquier punto de vista que se lo mire. Así que corte musical y volvemos con Nos Verán Volver. Bueno, se transformó la agencia en una usina de propaganda partidaria. una gran mayoría no tenía antecedentes periodísticos ni una preparación para ocupar la posición. Como siempre en estas cuestiones, los lobos se disfrazan de corderos. Un núcleo muy importante prefirió mantener sus posiciones ideológicas. Los propagandistas se quisieron esconder tras el noble oficio del periodismo. Que la agencia Telam era en un determinado momento una agencia volcada específicamente a la propaganda y operaciones políticas. Los delincuentes se esconden mandando falsas noticias.